Con motivo del Día de la Estrella Luz, la editora Quit Times publicó en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un. Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, enalteciendo al gran camarada Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. Y la prensa, Dominica Kelvis, su otra obra, hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Songun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas.